Muy buenos días, ¿qué tal? ¡Feliz viernes! Para todas, para todos, llegó el viernes, por fin. Abrimos la ventana desde Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico nos acompaña Yolberg Zambrano. Y por acá les saludamos frente a estos micrófonos, Enza García, Randall Borges y, por supuesto, quienes nunca dejan el camino por vereda. Y aquí están, ¿no? Presentes y consecuentes, dándole el saborcito a la ventana todas las mañanas. Que son todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la ventana que se abre con esta banda venezolana, la Orquesta Salsabor y Son, y esta versión que hacen de No me cambie el camino, de Tite Curet Alonso. Y No me cambie el camino, esta gente que ha recibido las viviendas el día de ayer. Fíjense ustedes, la gran misión Vivienda Venezuela va rumbo a la vivienda 700.000. A pesar de la guerra económica, va rumbo a la vivienda 700.000, dijo el presidente Maduro, cumplimos con nuestro deber. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, entregó este jueves 114 apartamentos del desarrollo habitacional Ciudad Lebrún a familias del municipio Sucre. Nosotros llegamos hoy a las 638.000 viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos rumbo a la vivienda 700.000 y vamos rumbo al hito de 3 millones de viviendas en el año 2019. Estamos cumpliendo con nuestro deber y tenemos que acelerarlo. Este proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela cuenta con apartamentos de 45, 50 y 55 metros cuadrados y tienen una, dos y tres habitaciones respectivamente. El complejo habitacional posee agua potable, aguas servidas, gas, electricidad, estacionamiento, caminerías y canchas deportivas. Durante el acto de entrega, el presidente Maduro dijo que la Gran Misión Vivienda Venezuela, en conjunto con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, son un eje importante para que todo nuestro pueblo tenga su vivienda digna y logre salir de la pobreza por completo. Además, añadió que hay que potenciar la capacidad productiva en Venezuela de materiales de producción. Aquí se construían no más de 40.000 viviendas por año a nivel público y el comandante Chávez lo multiplicó. Tenemos que convertir a Construpatria en el gran motor para multiplicar los materiales de construcción y que no falte nada para la gran misión Vivienda Venezuela y para el pueblo de Venezuela, expresó. En compañía del ministro para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Maduro sumó que están entregando viviendas a un ritmo de 100.000 cada 7 meses y que hay que multiplicarlo a 200.000 cada 7 meses para cumplir la meta de 3 millones de vivienda. También, ¿no?, con respecto a la Gran Misión Vivienda de Venezuela y los planes para el año que viene, pues se ha estado discutiendo el presupuesto para el año que viene y el gobierno no solamente lo ha incrementado, sino que garantiza la inversión social pese a la guerra económica, pese a lo que pase con los barriles, con el precio del barril de petróleo. A pesar de los ataques de la guerra económica de la derecha, de mecanismos perversos contra el pueblo, 2015 va a ser un año positivo, un excelente año, porque hemos tomado medidas. Enfatizó este jueves el vicepresidente del área económica y ministro de Economía y Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, ante los diputados socialistas y opositores de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En la primera jornada de discusión de los proyectos de presupuesto y endeudamiento para el próximo año, en esta instancia legislativa, Marco Torres afirmó que pese a la estrategia desestabilizadora de la derecha, reflejada en especulación, acaparamiento y contrabando, el gobierno incrementó el presupuesto para 2015 y garantiza la inversión social necesaria para pagos de salarios, pensiones y los diferentes planes sociales o misiones, como por ejemplo la Gran Misión Vivienda Venezuela. La propuesta de ingresos y gastos del país para el 2015 se basa, resaltó Rodolfo Marco Torres, en la prudencia y racionalidad económica. Además, destacó que es responsable y favorece la inclusión social. También el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos, para despecho de los opositores, ¿no? Que cuando el gobierno le pagó a los bonos de PDVSA, ¡qué horror! Pagándole a los bonistas, que eso afecta a la economía nacional, ¡sacrifíquenlo! O sea, para que veas hasta qué punto llegan cuando las personas que invierten en bonos, los bonos son un mecanismo de inversión para el pequeño inversionista, para la clase media. Los bonos de PDVSA, ¿quiénes los han agarrado? Jubilados. Gente jubilada, gente que tiene un dinerito. Entonces, bueno, perjudiquemos al pequeño inversor para que los grandes inversores sigan robando, ¿no? Sí, porque esa es la mentalidad de la derecha. A juicio de estos señores, supuestamente, los grandes inversores son los que aportan a la patria, aportan al crecimiento económico, cuando son los mayores ladrones de todo, bueno, esto. Ya lo sabemos. Es que fíjate, ¿no? El gobierno, dijo Rodolfo Marco Torres, que el gobierno cumple y seguirá cumpliendo sus compromisos. Invitamos a que inviertan en Venezuela, en los bonos venezolanos. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestros compromisos. ¿Te acuerdas que hablaban de default y todo esto, no? Sí. Fíjense que tan solo en octubre del año pasado, la nación canceló casi 5 mil millones de dólares en bonos de PDVSA y deuda externa en materia laboral, a orden y cumplido con 28 incrementos del salario mínimo, y este año el ajuste suma 68%. Marco Torres también resaltó que el país cuenta con recursos excedentarios que se dirigen constantemente a la inversión social a través de, por ejemplo, los dividendos de empresas estatales que van dirigidos al Fondo de Eficiencia Socialista, así como el Fondo Chino y el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, y subrayó también las acciones que promueve el Ejecutivo para elevar la productividad, como los encuentros con empresarios, en particular del sector automotriz, para el que vaticinó un 2015 muy positivo. También el presidente de la República, en el marco de esta entrega de viviendas ayer, jueves de vivienda, siguen entregándose casas rumbo a las 700.000, y con este plan de expansión que se ha anunciado de 100.000 viviendas construidas cada 7 meses, ya a 200.000 viviendas construidas para el mismo periodo. Y el presidente anunció ayer que continuará la gran misión Vivienda Venezuela, así caiga donde caiga el precio del petróleo, porque ya hay una inversión hecha para esta misión. Un exitoso programa de entrega de hogares va a continuar hasta cumplir con la meta de 3 millones de unidades. Así el precio del petróleo caiga donde caiga, dijo el presidente Maduro. Dijo que se va a mantener con el mismo ritmo entregando viviendas al pueblo venezolano. Eso no se va a parar. Así que los escuálidos, el gobernador vago, le dijo, sí. Ya sabemos, cuando hablamos del gobernador vago, ya sabemos vaya a quién nos referimos. Vete a balear, ¿no? Vagabundo, ve a trabajar, dijo, criatura. Ese gobernador vago que se la pasa en Nueva York, que cree que va a bajar la gran misión Vivienda Venezuela y está sacando cálculos y haciendo fiesta, se van a quedar frustrados y derrotados nuevamente. La gran misión Vivienda Venezuela continúa, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien al mismo tiempo volvió a pedir. Yo recuerdo una de las primeras entregas de vivienda que protagonizó Nicolás Maduro como presidente encargado, justo cuando todavía el comandante Chávez estaba entre nosotros físicamente y estaba en el tratamiento. Nicolás Maduro salió a entregar viviendas y dijo, esta frase marca y tiene que seguir marcando todo lo que es el compromiso que se está adquiriendo con la entrega de viviendas por parte del gobierno revolucionario. Le dijo a una de las familias que le estaba haciendo entrega de sus llaves, de su nueva casa, que esta llave no solo abra la puerta de un nuevo apartamento, sino de un nuevo estilo de vida, una nueva forma de concebir la vida en comunidad, en armonía, resaltó el presidente Maduro, y en este sentido pidió al pueblo venezolano a consolidar la disciplina y capacidad creadora dentro de este papel protagónico que tiene que jugarse en los espacios de la gran misión Vivienda Venezuela, para convertir los urbanismos edificados a través de esta política habitacional en espacios para la paz, para el impulso de las capacidades productivas del pueblo venezolano. Esto lo dijo desde Ciudad Lebrún, en el estado Miranda, donde entregó 114 viviendas, e indicó que a quienes han recibido ya su casa propia a través de esta política y a quienes serán atendidos en los próximos meses, ha llegado la hora de que cada quien asuma su responsabilidad y su deber. Dijo el presidente, yo vengo a decirle al pueblo que asuma su responsabilidad de construir comunidades de paz, de construir hogares de amor, hogares de la patria. Esta tarea, el gobierno pone los recursos, pone materiales, pone los planes, ingenieros, pone todo. Pero el pueblo también tiene que poner su fuerza creadora, tiene que poner la moral y ponerse a trabajar para producir, para hacer, para crear, con mucha disciplina y organización, dijo el presidente Maduro, porque una cosa tiene que ir complementada con la otra. Si el Estado está colocando todos estos recursos financieros, materiales, cognoscitivos de los ingenieros, los arquitectos, los obreros, bueno, está colocando todo eso para el beneficio de la gente, ¿qué le corresponde? Retribuir a los beneficiados de esta política habitacional del gobierno con, oye, unos espacios llenos de otra forma de concebir la vida. Y lamentablemente hemos visto que en algunos urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, muy pocos son los que están sumados a esta causa, a entender que ya se les ha dado la oportunidad de tener otro tipo de vida mucho más digno y que se tiene que construir necesariamente otra forma de relacionamiento y otra forma de habitar estos espacios. Y bueno, seguimos hablando del tema económico y PDVSA mantendrá la producción de 3 millones de barriles diarios para 2015. El presidente de Petróleos de PDVSA, Eulogio del Pino, informó que para 2015 la empresa estatal mantendrá su nivel de producción aproximado de 3 millones de barriles diarios. Tenemos como plan en 2015 mantener nuestra producción y desarrollar nuestras capacidades para reaccionar ante cualquier escenario del mercado. Expresó durante la presentación detallada del presupuesto de PDVSA para el próximo año ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Indicó que la exportación de crudo se ubicará en 2.528.000 barriles diarios, mientras que el volumen dirigido al mercado interno se calcula en 766.000 barriles, con la meta de reducirlo gracias a los 8.000 millones de pies cúbicos por día que se espera producir como parte de importantes proyectos gasíferos en el oriente del país. Anunció que el proyecto Mariscal Sucre, que se desarrolla en la península de Paria, el estado Sucre, producirá a principios de 2015 un total de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas. El próximo domingo se realizará la última prueba de un último pozo que producirá 300 millones de pies cúbicos por día en su primera fase. Esto contempla la producción de los campos Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe. La meta es producir 1.200 millones de pies cúbicos de gas diarios y hasta 28.000 barriles diarios de condensado. Así que bueno, la producción de petróleo se va a mantener tal y como está, así que de esta forma también se le cae a la boca las voces agoreras, ¿no?, a los que están apostando al descalabro del precio del petróleo y el obligarnos, ¿no?, que eso es lo que quieren los gringos, obligarnos a aumentar la producción. Por otra parte, y sobre este mismo sentido, oye, acotar, cualquier venezolano, venezolana, que apueste al fracaso del gobierno, que apueste al fracaso y al desplome de los precios del petróleo, oye, no quiere a su país, no quiere a la patria. Y esto no es una manipulación, sencillamente no es una manipulación ni es un chantaje. Decir, métase a chavista, métase a madurista. No. Esto se trata de querer la patria. El fracaso del presidente de la República, sea quien sea el presidente o la presidenta, es el fracaso de todo el país. El fracaso, el desplome de los precios petroleros, es el desplome de todo el país. Por eso el gobierno está empeñado en seguir con los mismos niveles de producción. El Estado está empeñado en continuar esta senda, este rumbo trazado por el comandante Chávez cuando aquella famosa gira que hizo por los países de la OPEP, donde los precios fueron ajustados a una realidad, a una dinámica internacional. Chávez recibió, y esto creo que pocos lo recuerdan, Chávez recibió el barril de petróleo en $7 por barril. $7 por barril, y esto muy poca gente lo recuerda. Y la magia, porque creo que es una forma correcta de describir esto, la magia que hizo el presidente Chávez recién tomando las riendas del gobierno al reunirse con sus homólogos de la OPEP para colocar las bandas a otros niveles en este organismo de países exportadores de petróleo. Fue tremenda y beneficiosa para todos nuestros países. Por eso la guerra que nos tienen los gringos, porque saben que juntos, sumados los países de la OPEP, somos una verdadera fuerza. Uh-huh. Ah, pero están tratando de dividir. Están tratando de dividir la OPEP. Y ahí vemos cómo Arabia Saudita se presta a la jugada y hay otras naciones también que parecen estarle guiñando un ojo a la cosa. Entonces hay que reforzar aquella idea del comandante Chávez de hacer prevalecer la OPEP como un organismo fuerte, sólido en el mundo de la producción de petróleo. Por otra parte, ENSA destacar la belleza de un acto que se llevó a cabo el día de ayer, se registró en nuestro país, la llegada de jóvenes palestinos. Sí, precisamente de eso que quería hablar, ¿no? A estudiar medicina en Venezuela, estos jóvenes 119 palestinos estudiarán medicina, pero son los primeros 119, pero en realidad son 1.000 jóvenes palestinos los que se estima que vengan a Venezuela a estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí en LELAM, ¿no? Esos jóvenes pues estudiarán medicina, retornarán, todos desean, ¿no?, retornar a su patria para ayudar a ese pueblo sometido. Fíjate que ya había ya antes de anoche, en su reconducta pasaron las imágenes de estos muchachos cuando ya habían pasado la alcabala, ¿no? Porque hay 20.000 alcabalas en el territorio que tienen que pasar, a ver si los israelíes lo dejan pasar o no. Habían pasado la última alcabala y los muchachos ya se iban a subir al avión. Y la emoción de esos muchachos. Estaban todos hablando, decían, yo siempre quise estudiar medicina, por fin voy a estudiar medicina, voy a ayudar a mi pueblo, gracias Venezuela, gracias presidente Nicolás Maduro, viva Chávez. Pero es que no eran palabras vacías o no eran las palabras de una persona que, bueno, que está emocionada porque se va a montar en un avión, no. Era la expresión, la mirada de esos muchachos y esas muchachas. Me recordaba la misma alegría y la misma ilusión de los niños chiquitos, de los niños de 3 y 4 años cuando se levantan en la mañana y ven los regalos debajo del arbolito. Esa emoción tan genuina, tan inocente, tan auténtica. No, realmente fue muy conmovedor, como conmovedor fue el acto de ayer, ¿no? Con estos 119 jóvenes llegando aquí a Venezuela, realizando un sueño. Son jóvenes que vienen de un país que está en guerra, que seguramente a todos ellos le deben haber matado un familiar, deben haber visto cómo con toda impunidad le han destruido su casa, cómo les violan sus derechos humanos, cómo los humillan, cómo no tienen la libertad de circular libremente por su propia patria, y verse aquí como el pueblo de Venezuela, cómo Venezuela y su pueblo les tienden la mano y les dan esta oportunidad, porque la mejor ayuda, definitivamente, la mejor ayuda que una nación le puede dar a Palestina, aparte de la ayuda económica para su reconstrucción, es la formación del recurso humano y sobre todo de los médicos, de médicos y médicas ante tanta mortandad que origina el gobierno genocida de Israel, ¿no? La embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sabé Ali, agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano por recibir a estos 117 jóvenes palestinos que llegaron este jueves a Venezuela, donde van a cursar estudios universitarios de medicina integral comunitaria como parte del programa de becas Yasser Arafat. Así se llama este programa de becas. Está creando nuestro futuro, nuestros médicos. No tengo cómo agradecer al pueblo de Venezuela. No tengo cómo agradecerle a usted, expresó Linda Sabé Ali, embajadora de Palestina en Venezuela. Y ha dicho también que ha expresado su agradecimiento, en principio, al comandante Chávez, que fue el que abrió este camino de solidaridad con los pueblos más humillados en el mundo, que empezó esta beca, por cierto, la beca Yasser Arafat, y la continúa ahora el presidente Nicolás Maduro. Destacó la embajadora que en Venezuela los jóvenes palestinos de Cisjordania, Gaza, Jordania y Jerusalén se reunieron por primera vez. Se reunieron en Venezuela. Claro, porque en Palestina no se pueden reunir. No pueden. Viven en sus guetos, no pueden ir. Por ejemplo, un palestino de Cisjordania tiene familia en Gaza, no la puede ir a visitar. No puede ir, no puede, no le permiten. Dijo la embajadora que se reunieron por primera vez jóvenes de Cisjordania, Gaza, Jordania y Jerusalén, territorios palestinos separados por esta injusta guerra. ¿Cómo el planeta permite que eso pueda existir? Es que es algo que en lo personal no me cabe en la cabeza. No, uno no lo entiende y no es una cuestión de diferencia de culturas. No. Una cuestión de un salvajismo tremendo, ¿no? Lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Vamos a ver si los israelíes van a dejar que estos médicos palestinos regresen, porque ellos lo que quieren es sacar a los palestinos del territorio. Sí. Bueno, 1.000 palestinos menos, perfecto, que se vayan, que se queden en Venezuela. Eso es lo que deben decir. Porque esta es otra de las cosas. Pues no, ellos quieren regresar. Esta es otra de las cosas por las que también Venezuela debe interceder, ¿no? Porque estas personas, estos muchachos y muchachas que vinieron a estudiar medicina, una vez graduados, puedan regresar a su exacto, país. Exacto, ellos tienen la intención porque de regresar. Israel no a su permite país. Palestino que sale, palestino que no regresa. Esta es la política que Israel implementa para los ciudadanos de este país, de Palestina. Entonces, hay que también meterle el ojo de antemano a esta situación. Bueno, y poco a poco se va caminando. Fíjate que el pasado mes de octubre el gobierno de Suecia reconoció al Estado palestino. Qué bueno. Y eso les costó insultos por parte del gobierno de Israel. Sí, cómo no. Los suecos dejaron de ser suecos y se convirtieron en terroristas. Ahora son los terroristas. No, pero bueno, y el gobierno de Suecia lo que le respondió a Netanyahu fue: reconocemos al Estado palestino. Listo. Que se sumen todos. Claro que sí. Vamos a ir a la pausa con Ana Tijoux, con este tema Somos Sur, que lo interpreta con Shadis Mansur, una

santos discípulos, un genio. ¡Qué visión! El siglo XXI está igualito. Este tema pues se lo dedicamos también con mucho cariño a nuestro Pedro Laporta, que nos la cantó ayer. Ayer la dio a capela. No, y varias veces la ha cantado, sí. ¿No? Le gusta mucho a Pedro Laporta este tema. Esta es la versión que nos hace Joan Manuel Serrat de este tango, Cambalache. Y con él queremos nosotros en esta parte del programa seguir haciendo nuestra reflexión sobre la necesidad de transformar los valores que nos guían como sociedad. Sigue la venta de productos de primera necesidad por parte de buhoneros. Porque esto de llamarles comerciantes informales en su momento... No, buhonero. En su momento fue tratar de... Creyeron algunos sesudos que cambiándole el nombre... se iba a eliminar la problemática del asunto, ¿no? Dignificando el nombre, entonces así ya. No, cambiamos aparte, de nombre y cambiaron de actitud. Aparte que comercio informal no tiene que ser necesariamente el estar en medio de una calle. Comercio informal tiene que ver, por ejemplo, cuando tú tienes tu carrito, te quieres comprar un carro nuevo y agarra y lo vendes. Exacto, también. Comercio informal también es la señora que van a las oficinas y venden ponquecitos. Y venden yogur artesanal. Y no están en medio de una calle vendiendo productos de la canasta básica, o ensuciando las calles, destrozando los espacios públicos, como lo hicieron con la Plaza Diego Ibarra. Recordemos lo que Saigón, recordemos en qué convirtieron los buhoneros Sabana Grande. No nos vengan ahora con cuentos, por mira, favor. Mira, y esto, o sea, comercio informal es el abogado que trabaja por su cuenta, ¿no? Eso es economía informal. Economía informal. Exacto, quien trabaja por su cuenta. Un taxista que trabaja por su cuenta. Eso es economía informal. Por favor, a la gente que se gana la vida trabajando honestamente con el comercio informal, no la vayamos a empañar con los que practican estas mafias y este asalto casi a mano armada que nos hacen vendiéndonos productos de la canasta básica u otros productos cuatro veces por su valor. Y es que hay delitos conexos. Recordemos, ¿dónde la aplicación de la máquina? Sí, en Sabana Grande, no. Aquí en el centro de Caracas cuando estaba invadido por los buhoneros. Recordemos también cómo muchos puestos de buhoneros también eran centros de microtráfico. Fíjate, antes de abrir la participación, yo quiero hacer conectar este tema del que hemos venido hablando durante ya varios meses, ¿no? Esta perversión social en la que se ha convertido la buhonería y el asalto que todos los días nos hacen a nuestros bolsillos. Quiero conectarla porque ya sabemos... que quienes antes cuestionaban que el gobierno deja que los buhoneros hicieran lo que les daba la gana, se convirtieron de repente, de la noche a la mañana, tras la decisión del gobierno de poner mano dura, en los máximos defensores de los buhoneros. Les ponen altos centimetrajes en los medios impresos, les colocan amplia difusión en canales de televisión. Y este grupito que se ha dado la tarea, desde dentro de la revolución, a... tirarle con todo al presidente Nicolás Maduro, se montó en el mismo discurso. Y sin ánimos de caer en dimes y diretes y en estas cosas mezquinas y odiosas, yo quiero llamar a la reflexión a este compa, a ver si verdad. Oye, ¿para qué equipo está jugando? Pero que se lo diga al país de frente, hermano. ¿Qué compa es eso? Nigmer Evans. Ah, no, vale, pero Nigmer Evans se quiere lanzar a diputado. Mira, vamos a estar claros. Mira, Nigmer. Se tiene ambiciones políticas. Compadre, y no por darte protagonismo, porque de pana que cada día lo mereces menos. Cada día lo mereces menos. El asunto está en que no podemos ser tan demagógicos como el artículo que hoy aparece en Aporrea, que se llama Hoy nuevamente los buhoneros son enemigos. Lo ponen signos de interrogación y todo. Y se dedica un artículo a la defensa de estos señores que nos están robando, hermano. Oye, Nigmer, debes de ganar muy bien, porque si... debes de ganar muy bien para comprar los productos de la canasta básica a precio buhonero, ¿oíste? Claro, él defiende que los espacios recuperados por la revolución, y bueno, lamentablemente, han sido tomados. Pero es que esta gente no tiene la culpa porque es la única opción que le dejaron. La única opción que le dejaron, señor. Y usted no ha visto la cantidad de universidades que se han abierto. No ha visto la cantidad de puestos de empleo que se han abierto. No, aparte, está la posibilidad de formarse. Está el INSES. Está el INSES, está la misión Che Guevara, está, por ejemplo, Madres del Barrio, que no es solamente la ayuda económica que se le puede dar a las madres del barrio, sino que también se la forma para que puedan ejercer un oficio. Y vaya, no nos vengas con cuentos. Y vaya Nigmer Evans a ver todos los espacios que ha habilitado el gobierno para que el comercio informal se formalice. Usted los va a ver vacíos porque a ellos les gusta estar tirados en la calle. Entonces, ¿qué hacemos, Nigmer? ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos nada más al gobierno? Porque el gobierno es el culpable de todo esto. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de cuadros tan intelectuales como tú que no van allí a explicarle a esa gente que no sabe cómo ganarse la vida de otra forma, que tiene la necesidad de hacerlo? Si usted es un cuadro, hermano, vaya y colabore con esta acción en vez de estarle tirando al gobierno como lo hace permanentemente, porque ya raya en el mismo discurso de la oposición. Oponerse al gobierno por cualquier cosa. No, proponer. Por lo no, que bueno, sea. No, pero él tiene sus intenciones. Está bien. Yo a él lo veo tipo Henry Falcón. Pero hermano, que no lo haga desde el PSUV. No, utilice el PSUV como escudo, porque las herramientas que están utilizando este grupito, y los voy a nombrar, de la gente de Marea Socialista, de la gente de como Nick Mereva, como este compa que lamentablemente cayó en el mismo jueguito, y le tengo mucho aprecio, pero cayó en el mismo jueguito, Gonzalo Gómez de Aporrea. Cayeron en este mismo jueguito, utilizando al Partido Socialista y criticando desde dentro del Partido Socialista para que en el caso de que los expulsen, se alzan con un pocotón de popularidad. Pero váyanse, hermano, sean honestos con el país, sean honestos y de una vez háblenle claro a la gente si me quiero lanzar a diputado informen, para el año que viene informen, y vayan no, con su informen, partido político. Y formen su partido político de, bueno, sí, nosotros somos de base marxista, leninista, trotskista y cualquierista. Y meten, y es más, pueden meter hasta la ideología chavista entre tantos ingredientes de la manguangua izquierdosa que tienen allí metida, ¿no? Dentro de esa zambumbia. Y láncense, sean honestos. Pero ¿tú sabes qué es lo que están buscando ellos? Que los expulsen del PSUV. Que los expulsen del PSUV, claro. Para victimizarse. Claro. Y tener más votos de lo que sacarían si ellos se fueran por su propia cuenta. Claro, porque así pescan votos de algún sector del chavismo descontento, pero también agarran votos de la oposición, que eso es lo que ellos quieren. Por eso Rando, es que están con este doble discursito. Prepárate que ya te van a empezar a insultar en el Twitter, ay, en el que Facebook. Le den, que le fíjate den. Tú, ¿no? Y es una cosa que quiero aprovechar. Ya que estás tocando este tema, a mí me dio mucha indignación ver cómo varios camaradas y demás, amistades de uno, que es un chavista, cómo le empezaron a tirar a la negra. A la negra de zurda conducta, sí. Porque ella cuestionó que Gonzalo Gómez estuviera en un foro con María Corina Machado. Sí. Entonces empezaron a llamar a los compañeros de zurda conducta, que sí, pseudointelectuales, mentepollos, no sé qué, a insultar y sobre todo a la negra. Y a mí, yo estaba de vacaciones y a mí me provocaba agarrar. Y porque yo no entro en discusiones dentro de las redes sociales, no me gusta. No me gusta porque es un caldo de cultivo para la intolerancia y el insulto. Sí. Pero yo lo que pensaba, caramba, pero estos que critican, incluyendo mis amistades, que critican tan alegremente a la negra, se les olvida que la mamá de la negra murió en una guarimba. Ajá. Orquestada por María Corina Machado. Ajá. Que la mamá de la negra murió en una ambulancia porque los guarimberos, siguiendo las órdenes de María Corina Machado, no dejaron que la ambulancia llegara al hospital. Parece que se les olvidó que mientras ellos insultan a la negra y a Carvajalino, desde sus teclados y sus teléfonos inteligentes, la negra sufrió un atentado en Maracay por parte de la gente de María Corina. Le cayeron a tiros al carro donde ella iba. Entonces, mira, esto, y ojo, y yo no tomo café con la negra. La negra no es mi amiga, es una compañera y la respeto muchísimo. Pero lo que quiero decir es que es muy rico tirarle a la negra porque con toda razón se indigna porque estos señores se sientan con María Corina Machado, responsable de la muerte de su mamá. Fíjate. Y de atentados contra su vida. Entonces, desde aquí, bueno, aprovecho que ya regresé de mis vacaciones. Y desde aquí, todo mi apoyo a Francis Colina. Claro, claro. Bueno, ella sabe que aparte es irrestricto. Que lo sabe. Aquí, supuestamente, hay libertad de expresión. Y quien medio haga una crítica a este grupete, lo crucifican en las redes sociales. Bueno, que venga la crucifixión. Total, aquí estamos para eso. Ya hemos recibido bastante de la derecha y por lo visto seguimos recibiendo del ala de la derecha dentro de la izquierda, que son estos señores que con sus poses de intelectuales se alejan del barrio, porque vayan a un barrio, hermano. Vayan al barrio, métanse al barrio, los retos, métanse al barrio, no, y hagan una encuesta, mira, de cómo se siente el malestar del pueblo cuando tiene que comprarle a los boneros que te venden 4 veces por el valor de los productos, 5 veces por el valor de los productos. Métanse allí y hablen con el pueblo a ver cómo se sienten robados, estafados, indignados por esta situación y que agradecen además que el gobierno esté poniendo preparo en esto para que vengan, igual que lo hacen los medios de la derecha, a criticar ahora esta medida que ha tomado el Ejecutivo. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Isa García, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, el amigo Zambrano, Alba Ciudad. Usuarios y usuarios, habla Fernando Lapresta desde el serrucho de El Atillo. Mira, ustedes están hablando de informalidad también, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue, en estos días estuvimos hablando de ello, porque todo lo que se llama informal en la economía es porque no está dentro de lo que es la parte social, o sea, no está dentro de lo que son los beneficios sociales, el seguro social, una cantidad de cuestiones que tienen como beneficio eso, pues ese portal social. Entonces, cuando se es informal, es que no cotiza seguro, es que no tiene ese tipo de situación, la informalidad, porque sí, como ustedes dicen, buhonero, ¿qué quiere decir buho? ¿No son las lechuzas? Sí. Ah, bueno, buhonero, eso es lo que son ellos. Ahora fíjate, esta mañana, y yo hoy me voy a ir de cierta crítica, y discúlpenme, esta mañana escuché un programa donde estaba hablando un señor de apellido Padilla, ese es el jefe del sindicato de los trabajadores informales, y dijo estas perlas: los buhoneros o los trabajadores informales, no los justifico, dijo así, no los justifico, pero tienen una necesidad de cobrar mucho más alto porque nosotros tenemos costos ocultos. ¿Qué es un costo oculto? Aquel que no se revela, pues. Ajá. Entonces ellos dicen que ellos cobran más, según este señor, porque la policía los martilla. Ellos cobran más porque cuando ellos guardan su mercancía, los choros los atacan. Ellos cobran más porque cuando ellos compran mercancía, los mayoristas se la venden más costosa, más cara. Ellos cobran más porque dentro de su estatus siempre son perseguidos. Y como ellos no tienen dólares preferenciales, compran a personas que traen mercancía con el dólar paralelo. ¿El país está al revés o no? Entonces ellos tienen derecho a eso. Ellos tienen derecho a ensuciar la calle, a propiciar la indigencia, a estimular el robo, a estimular todo el caos, a estimular todo aquello que está fuera de la parte legal. Aparte de que la generalidad no son personas nacionales y que son una gran cantidad de personas indocumentadas. Señores, una vez más, tú vas de turista a cualquier sitio y no puedes trabajar. Si tú eres transeúnte, transitorio, aquí te dan 2 años para que arregles tus papeles, tú no puedes trabajar. Y todos los decretos dicen que para que tú puedas entrar a tener los beneficios sociales, tienes que tener 10 años de residencia en el país. Entonces, ¿por qué no cruzamos las datas, hermano? ¿Por qué no cruzamos las datas? Inclusive dentro de lo que está ahorita esa colota que está allí en los próceres, ¿por qué no se hizo? Y la señora Isabel Delgado, que es la ministra de Comercio, ayer dijo algo que ha debido hacerse con antelación, como pidiendo una cita para que te den la casa equipada. Pidiendo una cita para que te den los beneficios de la casa equipada, para que no haga esa cola interminable que no sé si vas a llegar o no vas a llegar, o se te van a colear y vas a tener un problemón con ellos. Eso no puede ser. Vamos a pasar a otra cosita, también como una crítica. Esta mañana escuché también en la radio esta perlita. Llegaron los 119 palestinos que vienen a estudiar medicina. Sí. ¿Y los nuestros qué? ¿Me perdona por lo que voy a decir? Muy crudo. HP, CDM, porque eso es lo que son. Es el nuevo país. Aquí hay 30.000 estudiantes de medicina. que es la escuela que nosotros tenemos dentro de la Bolivariana, dentro de la Sucre, todas las universidades nuevas donde se estudia medicina. Aquí no se le está vedando a nadie el hecho de estudiar medicina, señor Poleo. Aquí nadie se le está impidiendo el estudiar medicina. Todo en lo cambio, contrario. Todo en la central sí se ha puesto el ITESCO. Ajá. Y en la ULA se ha puesto el ITESCO. Y en LUS se ha puesto el ITESCO. Y en la Universidad de Carabobo se ha puesto el ITESCO. Allí sí se ha puesto el ITESCO. ¿Y allí qué, señor Poleo? Pues, no puede ser, hermano. El país está andando al revés. Me voy de otra crítica. Y me llamó gente responsable y me pidieron que dijera esto. Por favor, no me gusta hacer cuestiones personales, pero esto va con los Mercal, y en este caso, el Mercal que está al lado de la estación del metro de Propatria. La señora Serenice es la que te ubica para que tú entres al Mercal. Bueno, ella maltrata a los viejitos como yo, que tienen más de 60 años, a las personas que tienen discapacidad, como yo, que soy ciego, a las personas que no tienen 60, sino tienen 20 y 30, los ofende, le dice lo que le da la gana, y entonces deja pasar a unos niños que para aparentemente son o amigos de los familiares, y los niños llevan y traen, y entran y salen y llevan los productos de la canasta básica. ¿A quién se los llevan? Lo estarán vendiendo ellos, ellos no pueden vender. ¿Y entonces para qué sirve la capta huella? Entonces hay que revisar ellos. Con toda la crudeza, hermano, hay que poner la mano porque no se puede seguir, porque la gente está a disgusto en ese aspecto. Gente de Propatria, gente del pueblo, gente de Katia, que supuestamente ahí tenemos un bastión de la revolución. No hagamos que estén haciendo las cosas como nosotros no queremos que sean. Y para ello nosotros necesitamos hacer este tipo de denuncias sin voltear hacia otro lado, con el deseo de que se corrija el entuerto. Hermano, estamos en el fin de semana. Hoy es viernes, ya empezó. Para evitar ingresar a la estadística, por favor, no alcancemos los extremos, porque nos queremos escuchar el lunes y todos los días consiguientes. Mira que viene la Navidad, actuemos con responsabilidad. De tus misiones, protégelas, sobre todo aquella que más te beneficia. Esa nueva que está allí para que consiga todas tus cuestiones que necesitas para la Navidad. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia. O véalo por televisión, o escúchalo por la radio. Entérate a través también de los medios electrónicos. De justicia, amigo, si no hay justicia, nunca habrá paz. Dijo un gringo por allí. Si nos unimos todos alrededor de la justicia, haremos una paz duradera. Este fin de semana, asiste a tu iglesia, a tu culto, asiste a tu templo o al sitio donde tú eleves una oración al Ser Supremo. Es Dios. A Él es el único a quien nosotros debemos hacer reverencia. Vamos a hacer algo entre todos, vamos a darnos un abrazo, vamos a desearnos lo mejor para encontrarnos la próxima semana. Feliz fin de semana. Igual para ti, Fernando. Feliz fin de semana. Gracias. Fernando. Mira, ya es tiempo de... ¿Tenemos otra llamada? Caramba. Bueno, sí. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Hola, Pedro. ¿Cómo están los hermanos? Usted parece uno de gemelos. Aunque yo soy morocho con la hembra. Y usted parece que fuesen exactamente igual. Fíjate bien. Nosotros nos ponemos a revisar, ¿no? Hay una canción que dijo, las torres que algún día se creyeron, un día cayeron. Como, fíjate, esas fueron las torres de los Estados Unidos. Y ya los panchos habían cantado que iban a caer las torres gemelas de los Estados Unidos. Y ahora, fíjate, las canciones no mienten. Fíjate, este pobre muchacho de sangre humilde quiso a una muchacha de alta alcurnia y no se pudo casar con ella y murió en el intento, pero hizo mucho por ella. Y entonces las canciones no mienten, porque fíjate, esto es lo que sucede con la gente de la oposición. Vieron en nuestro presidente a un plebeyo, y el plebeyo se casó con Venezuela, pero no se divorció, murió casado con ella, porque la canción lo dice, la noche cubre ya con su negro crespón, en la ciudad la calle que cruza la gente con vacunación, la luz artificial puede mi proyección, propicia la penumbra que esconde la gente, maldad y traición. Después de elaborar, vuelve a asumir tu hogar, Luis Enrique el Pedrillo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar, y que sufriendo está, está infamante ley, llamar un aristócrata siendo plebeyo él, trémulo de emoción, dice así en su canción, el amor siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó, y si el amor es puro, y el deseo es sincero, porque robar me quiere la fe del corazón. Mi sangre que te bella también tiñe de rojo, el alma en que se anida incomparable amor. Ella es de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Y haciendo el homo mortal, llevo lengua y pasión, en silenciosa lucha condenarnos solo con grande dolor, al ver que un querer, siento plebeyo él, delinque si pretende la enguantada mano de noble mujer. Nuestro presidente delinquió porque presumió la mano de la noble mujer que es Venezuela. Y se murió por Venezuela. Dijo que moría por el país si era posible. Lo hizo, nos dio todo. Pues no perdamos lo que tenemos. Porque carras tú, como Carra Molina, ¿para dónde carras tú? Porque tú quieres atentar otra vez contra nosotros. Yo les voy a dar un consejito. Señores, aguantamos, soportamos, vamos a donde sea, chaparrones de agua, ventarrones y todo. Pero acuérdense de que por el Orinoco, en aquella época antaña, cuando los barcos de vela, se atrevió un insolente a poner los pies en nuestras tierras indígenas. ¿Y sabes quiénes lo hicieron correr? Pues mi sangre corre en ella, porque soy hijo de una indígena del Tana, de la India Maraisa Guarao. Y los caribes lo hicimos salir volando con su barco de vela a Vicente Ñañez Pinzón, cuando remontó por el Orinoco hacia los lados de Guayana. Acuérdense de que esta sangre, cuando se tibia, no hay quien la pare. Cálmense, dejen la loquera, porque si ustedes quieren choque, no vamos a perder, porque ustedes son pocos con el dinero que tienen y nosotros tenemos hambre de seguir viviendo en nuestro país que nos dio Chávez y no nos los van a poder quitar. Yo soy discapacitado visual y les digo, los invito, démonos la mano si quieren, pero gánenos con propiedad como debe ser, no así, porque a la fuerza. Vamos a demostrarles que la fuerza está de nuestro lado. Nosotros no queremos ser salvajes, porque ya eso lo dominamos y tenemos la pureza y el corazón tan limpio, como nos lo dejó Chávez. Y somos nobles cuando queremos, pero cuando queremos ser rebeldes, no nos aguanta nada, porque cinco países libertó nuestro padre la patria. ¿Sabía usted que yo soy nieto de Simón Bolívar? Porque la patria, la madre patria es Venezuela. Y como él es el padre de la patria, pues yo nací en Venezuela y soy nieto de Simón Bolívar. Que pase buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, ya rapidito, 10:59 minutos. Vamos a la pausa con... Este es un proyecto bien interesante, es Doctor Crápula, junto con el colectivo Jaguar, que está integrado por diferentes artistas latinoamericanos. En este tema, que se llama Serpiente Guacamayo, Doctor Crápula cuenta con la participación de Rubén, de la agrupación Café Tacuba, y de Felipe Sánchez, de la agrupación Vía Rústica. Está muy bueno, escúchenlo. Xcuculcán, Quetzalcóatl, Maltíos, real. Este ritmo es de raíz original, canto que sana el corazón de la tierra, ritmo que escucha el corazón del cielo. Nuestra música es música real. Este ritmo es de raíz original, canto que sana el corazón de la tierra, ritmo que escucha el corazón del cielo. 5200 años atrás fue dejada esta ley en el planeta.

Digo que el tiempo no tiene revés, no tiene dos sitios estar a la vez. Pero hay un caso especial, no puedo entender. Detrás de mi espejo un reflejo se ve. Los sonidos de allí, extraños a mí, resuenan sobre el agua que recae sin fin. Me hipnotizan y ya, yo quiero estar allí. Mi pensamiento animal me hace cruzar, dejando en mi cuarto un ambiente formal. Mi instinto servil al mundo real se extingue y se aparta de mi identidad. Manchas hay sobre mí, un aire veloz. Me encorvo y me sitúo sobre pies y manos, y no puedo parar de correr hasta morir. Selva, deja que me quede aquí. No ves que me puedo morir sin tu olor, sin ver tu color. Me asfixio y me da miedo vivir. No puedo regresar. Selva, déjame más aquí. Cambió mi razón, mi forma de ser. Prefiero esta selva al Homo sapiens. No más modas en voz, libros que leer. Todo lo que tengo lo llevo en mi ser, al luchar por vivir, pero sí muy bien. Son juegos de muchachos comparados aquí. Mi gobierno soy yo, o la muerte por la selva. Sí, señor, maravillosa la voz y maravilloso este tema de Elisa Rego, llamado Selva. Y bueno, recordemos que en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, se está llevando la cumbre ministerial Precop Social de Cambio Climático. Y en ella Venezuela plantea discutir un nuevo acuerdo climático ante las fallas del protocolo de Kioto, que por cierto los ambientalistas consideran que esta reunión, la Precop, declara la muerte de este protocolo. El canciller venezolano Rafael Ramírez, a nombre del gobierno bolivariano, planteó este jueves discutir un nuevo acuerdo climático bajo los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ante las fallas que ha tenido el protocolo de Kioto. Las fallas que ha tenido el protocolo de Kioto se deben a la inacción e incumplimiento de compromisos asumidos por parte de los países desarrollados y no a la arquitectura del protocolo propiamente, señaló Ramírez durante la cumbre de la Precop Social de Cambio Climático con la participación de movimientos sociales de 45 países del mundo que se realiza en Margarita, Estado Nueva Esparta. Ramírez lamentó la actuación de los grandes países industrializados cuya posición se ha caracterizado por evadir sus propios compromisos referidos al ambiente. Recordó que el protocolo de Kioto fue un acuerdo en el que definimos de arriba hacia abajo unas metas numéricas y un tiempo para su cumplimiento. Sin embargo, a pesar de que el protocolo planteaba metas de reducción de apenas 5% de las emisiones comparadas con los niveles de 1990, estas no fueron ni han sido cumplidas hasta ahora. Dijo Ramírez que no se debe estar de acuerdo en mercantilizar la discusión del cambio climático bajo el concepto de economía verde, si al final resultará en que los pueblos más pobres del planeta jamás tendrán el poder adquisitivo para garantizar el acceso a la energía, ni tendrán posibilidades al desarrollo económico y social. Esto me recuerda, ¿vale?, unas declaraciones que dio el presidente de la Nestlé. Ajá. Vergonzosas. Ajá. Salieron publicadas ayer. Dijo que el agua no es un derecho humano y que debería ser privatizada. No es un derecho humano. Sí. Ah, no. El acceso al agua, o sea, el agua, a su juicio, no es un derecho humano, por lo cual debería ser privatizada. Me gustaría que este señor fuera a las Naciones Unidas y llevara este discurso ya a ver qué le van a decir, ¿no? No. El presidente de la Nestlé, de los pajaritos, del alimento para bebés, de la lechecita. Sí, tan tierno. Para que vean, no tan tierno el presidente de la Nestlé. Tenemos, mira, Twitter. Sí, tenemos Twitter y también hay algo que salió publicado, un artículo que de verdad que es excelente, me gustaría mucho compartirlo, que nos lo colgó Johan Moreno en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, pero vamos a leer algunos tweets, ¿no? Dice Juan Guirola: alerta a los cuadros visibles desde el proceso, la derecha asesina no para, vea lo que se encontró en el estado de Aragua. También dice Juan: emotivo recibimiento de nuestros hermanos palestinos, el mundo nos observa y muchos aplauden estas acciones de hermandad. Dice también Juan: continúa la enfermedad capitalista, los operativos de Mercal y mi casa bien equipada. Chávez no lo quiso así. Nos dice Ingrid Gutiérrez, buenos días. Ingrid Rodríguez nos dice: buenos días, bienvenidos a los hermanos palestinos. Querramos nuestra patria como la quiere Chávez. Así es, bienvenidos a ellos, que se suman a todo este gran contingente de muchísimos venezolanos. Y que también Venezuela ha abierto las puertas a otras naciones del mundo para que sus estudiantes vengan a formarse como médicos acá. Estamos hablando de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que también tiene sus puertas abiertas en Cuba y también la ha abierto en la República Bolivariana de Venezuela. Nos comenta Francisco: la Policía Nacional y Poli Caracas que decidan si apoyan al pueblo venezolano o a la buhonería. Porque parece en la Policía Metropolitana. Dice Ingrid Rodríguez: qué decepción con ese señor, ese lo que quiere es un pueblo, es un puesto. Me acuerda de Vladimir y no lo leamos. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hablando? Hola, ¿cómo te ha ido? Aquí bien, bien, Vladimir. Sí, Vladimir, ¿qué tal? Cuéntanos. Tú sabes que hablando de gerente de la Nestlé, unos tíos míos vinieron hace un mes de Chile para Venezuela. Ajá. Y una prima mía se consiguió por un simposio que mi prima trabaja en Coder, con la Corporación del Cobre, ¿okay? Sí. En la jefa de la seguridad industrial de la Corporación del Cobre, y se consiguió con el gerente de la Nestlé de Venezuela. Ajá. Ese señor le decía a mi prima: dígale a sus padres que no vayan a Venezuela, van a pasar hambre, necesidades. Bien. ¡Qué horror! No van a tener ni siquiera para limpiarse el fundillo, le decían, porque no hay ni papel, no había nada. La gran sorpresa de mis tíos, porque ellos vivieron la época del hambre en Chile, en un estado donde miles y miles de personas también están buscando por las calles, ofreciendo su trabajo a cambio de un plato de comida. Ellos, mis tíos, miles de personas, oye, se escucha muy mal la Vladimir, comunicación. Te escuchamos Vladimir. Muy entrecortado. ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora, ahorita, estas últimas palabras sí te las escuchamos mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces, la gran sorpresa de mis tíos fue que no vieron a nadie en las calles pidiendo comida. Y decían: ¿cómo un país va a tener hambre si no vemos a la gente en las calles pidiendo comida? Todo lo contrario, decían: la gente está gordita. Entonces eso, para el gerente de la Nestlé, para que le quede y que la próxima vez que vaya a hacer malos comentarios de Venezuela, vea con quién lo habla, ¿okay? Sí, señor. Así es. Así es. Saludo a todos. Fuerte un abrazo grandote, Vladimir. Tenemos otra llamada, Yolver. Buenos días. Se nos cayó por allí. Ahí hay una. Sí, ahí está. Es Briseño. ¿Cómo estás, Briseño? ¿Cómo anda todo? Tú sabes que antier dijeron ustedes un comentario a última hora. Que claro, no hubo tiempo de llamar, y fue relacionado con las ventas por internet. Cuando tú, Guerrano, te dijiste: pero bueno, esto va a ser en moneda nacional o en qué tipo de moneda. Recuérdate que hace 2 años todo este barajuste de precios y de especulación se generó a partir de aquellos cobros en dólares que se hacían en los comercios, en los centros comerciales, y que además no le ponían unas condiciones de atraco a despoblado, que era que si pasaban de un límite de ganancia ellos tenían que pagar una vacuna o no sé. Bueno, a partir de allí se prohibió, ahí inclusive eso fue por, creo que fue por el Ministerio de Comercio, no sé cuál, de que... ¿Aló? ¿Aló? Ah, caramba, se cayó. Ahí está. En moneda nacional. Ajá. Entonces yo creo que esas ventas por internet tienen que estar definitivamente tratadas de igual manera, pues. Sí. O sea, no se pueden hacer ofertas en ningún tipo de red ni de propaganda que no sea en moneda nacional. Y eso quedó, eso creó, pues, por supuesto, una orden, algo así como una orden. Esa era la deuda que yo tenía y la aclaré. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, un abrazo. Muy tenemos bien. Otra llamada, Yolver. Buenos días. Buenos días, Encerrando. Hola, Ingrid, ¿cómo andas? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Oye, pero usted está muy solicitada. Ayer me fue imposible, antes también. Mire, ayer, entiendo y he vivido muchas cosas. Me acordé de la profesora Maristiles, ¿qué se llama ella? Mariclen sí. Stelling. Y la verdad que en el fondo ella tiene razón. La inquietud de la gente es grande. Yo, mire, viví muchas cosas juntas. Se enfermó un hermano con una... No era como celebrar, sino que se le formó una... Un cúmulo de sangre por un golpe que él llevó. Llegó aquí, sí, prácticamente, no sé. Por inercia llegó. Dejó el carro en el este y se llegó aquí, pero con la misma cayó inconsciente. Un coágulo cerebral, pero a nivel de parietal y eso. Entonces, mi sobrina buscando Pérez Carreño, mire, eso es un sarao. Y yo le dije, ¿quién le dio usted que Pérez Carreño es bueno? Pérez Carreño puede que exista médico bueno, pero no lo es, porque yo lo viví con mi suegra, lo viví con la hija de mi sobrino, con la de mi hermano. No, y bueno, atienden mal, independientemente, mira, el gobierno a esos hospitales le han dado de todo. Pero ¿qué pasa, gente? La mayoría, como usted dice, no se puede generalizar. De esos médicos, la mayoría que se graduaron de gratis, porque no hay ninguna universidad que estudie medicina, no actúan con conciencia. Y menos en estos casos, que tuve un caso de emergencia. Y digo, pero ¿cómo se le ocurre a usted ir para Pérez Carreño? Eso, ese sería lo último que yo haría. Mal. Atención, es mal. Y menos una cosa a celebrar, que a la final lo llevaron a los tics. Ayer lo atendieron, lo operaron antes. Operación, 3 horas la operación. Pero, está bien grande. Tu hermano, ya se salió bien. Sí, pero está delicado. Bueno, en realidad, se va a recuperar, nuestros votos por eso. No, yo lo que hago es gloria. Mira, ahí en la clínica escuché unos muchachos que están en la parte médica, yo me quedé loca. Se veían, yo sé que eran profesionales, hablando del gobierno, digo, pero es que esta gente, querida, pasará tan totalmente distorsionado. Después, antier habló con un amigo, un muchacho que es abogado, que vive cerca de mí, es amigo, ajá. Tú sabes el disparate que me dijo, yo digo, ¿será que uno es bobo, loco, tonto? La verdad es que yo no entiendo. Y me ha dicho, cuando yo le digo, mire, ¿qué opina de lo que pasó en México con los muchachos? El muchacho me ha dicho, bueno, porque tú como que no te das cuenta, tú sabes, porque eso no es nada para lo que ocurre aquí. Y yo, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Mira, eso no es nada. Mira, en cuanto, y yo, bueno, ¿y qué opinas tú de Sierra, de muchachos que mataron? Y el peor caso, que eran venezolanos, me iba, entonces, ¿qué me dijo? ¿Y quién te dijo a ti, tú, chica? Yo sé todo. Porque yo sé, el abogado. No, es que yo lo sabía todo, claro. No, eso lo mató, eso, el gobierno, los mismos de su partido lo mandaron a matar. Y lo que pasa es que tú no, yo sé que tú no compartes las ideas igual que yo, me dijo el muchacho. Pero, pero fue el mismo gobierno, chica. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué cantidad de investigadores? No. Es que yo le diría, no, es que yo no comparto la misma falta de ideas contigo, sí, ¿entiendes? No, pero es que no, ven acá. Por Dios. ¿Qué interés iba a tener el gobierno? No importa que caso que es un muchacho joven, pues no iba a tumbar a Nicolás. Si fuera una persona de más edad, yo digo, bueno, lo creo, a lo mejor este lo eliminó para ser el presidente. Ajá, pero es un niño. Sí. Eso podía ser un niño. No, que ellos lo dicen que eso era para echarle la culpa a la oposición y meterlos a todos ellos en las guerras. No. Ayer no escuché, cuando los estudiantes dijeron que habían agarrado al Colombia allá en Cartagena. ¿Ustedes lo escucharon? Eso, lo que pasa es que eso lo soltó Caracol Radio, pero hay un problema. Están verificando que efectivamente la persona aprehendida sea él. Sí, en todo caso. No, no está confirmado por las autoridades. Hay que esperar el pronunciamiento de las autoridades del presidente Maduro porque hay alguna imprecisión por allí. Uh-huh. Otra cosa, mira, acá cerca de la Central Medellín, si hay uno. Repito, ustedes saben, y es verdad, la economía informal, eso no en ninguna parte, eso es lo que se da. Están unos señores que venden cerca de la central de aquí, que tienen un camión, ahí venden fruta, todo. Y me dice la señora, hago un llamado en la radio, esta gente habla mal, mire, eso le desean la muerte al presidente. ¿Sabes? Están vendiendo en la calle, están ocupando un lugar ahí de la calle, porque hay ordenanza, aquí se prohíbe eso, pero no sé qué pasa. Y dicen miles, están en toda la esquina ahí de la central. Ella se enerva, la señora me dice, mira, es que yo escucho todo, porque ella está en la puerta de su casa. Dicen de todo. Estos señores son colombianos. Son colombianos. Ella, mi amiga, es colombiana, pero ella no comparte. Ella me dice, conchale, están aquí, sirviéndose aquí de todo, y tienen deseándole la muerte al presidente. ¿Qué es eso? Me hago un llamado. Esto no puede ser. Que lo saque, que lo quiten de allí. Pero yo oigo eso, a mí me enerva, a mí la señora me pone mal, deseándole la muerte al presidente, hablando tontería, vendiendo allí, se ganan todo el dinero del mundo y hablando. Eso es la economía, por lo general, la economía informal, eso es lo que trae la economía informal. Entonces aquí la gente está como, yo digo, pero esta gente está toda desquiciada. Uno oye lo disparate, eso que uno dice que es esto. Me dio una muchacha de 21 años antes, que ella no iba a votar más nada, por nadie ni nada, porque esto no le convencía, mira, mija. Tú eres una niñita, ¿qué edad tienes tú? 21, mire, mija. No me eché cuento a mí, que yo soy maestra rural, monte y culebra, lo que había era agua y no había luz. Era un caramelo tropical y me mandaron para ese monte donde no había ni transporte. No me eché cuento porque cuento yo sé. Y mis hermanos que estudiaban en la técnica, mi papá los tuvo de sacar, ellos se lo llevaron detenido, acusándolo de una forma. La belleza de Carlos Andrés, que está en la última paella, diciendo, si es que si tienen ganas. Y ellos se lo llevaron preso, era un niñito. Y por eso yo me tuve que salir de la universidad. Yo me tuve que salir de la universidad porque eso era un seguimiento que era, y mi papá los tuvo que retirar, estaban en cuarto año de mecánica y mi papá los tuvo que retirar del técnico industrial. Eso era la Cuarta República. Le dije, no hablé así, mamita, tú no sabes nada. No me eches cuento a mí, porque yo de cuento, sí, mis alumnos se desmayaban en la aula de hambre, se paran a las 4 de la madrugada a ordeñar. A mí nadie me eche cuento, yo soy caraqueño de esta parroquia Santa Rosalía. No me eche cuento porque de cuento yo sé bastante. Así es, grande, tan bella. Un beso grande para ti. Y bueno, ya se nos acerca el momento de la pausa, pero lo que queríamos compartir con ustedes, a ver rapidito, este artículo de Franco Bielma se llama El Top 10 de las incongruencias más escuálidas y más comunes. Ajá. ¿No? Entonces, uno de ellos, ¿no? El número uno. No soy de derecha. Parece que ser derechista es una cosa admitida por muy pocos verdaderamente obcecados opositores que se sienten orgullo en identificarse como tal. La mayoría de ellos suele decir, no soy de derecha, pero odio la izquierda. Otros dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Unos, con la brújula más atrofiada, dicen, yo soy de mentalidad izquierda, pero voto por Capriles. Otros, creyendo que el centro existe, dicen, yo soy de centro. A fin de cuentas, el sentido de la lateralidad política entre los opositores parece ser similar al de Forrest Gump, quien por tener signos de retardo tenía que estirar un brazo hacia adelante para diferenciar qué lado era cuál. La razón es que también muchos opositores saben, entienden, que ser catalogados de derecha es inscribirlos en un sector político al cual es necesario sacar del cuerpo, por ser ese sector político la esencia de lo conservador, donde las élites económicas rigen el sistema ultranza y donde se refugia la ideología de los fascistas, al peor estilacho de las dictaduras bendecidas por curas. ¡Qué raya! El 2, la otra incongruencia de los escuálidos. A muchos les gusta el Pepe. Tal vez ellos ni saben que el Pepe fue guerrillero tupamaro. Léase bien, Tupamaro, que echó plomo y estuvo preso. Pero esa es otra historia. Lo curioso aquí es ver un opositor publicar en redes sociales fotos del Pepe Mujica bajándose de su volvajito con una frase de ser humilde y de que es el presidente más pobre del mundo y tal. Las publican con frases del tipo, así deberían ser nuestros presidentes, humildes y sencillos, que vivan como nosotros. Pero no olvidemos que son los mismos escuálidos de mente que en dos elecciones presidenciales votaron por Capriles y en aquellos tiempos decían que Capriles estaba forrado en real porque venía de una familia bien, que por eso no iba a robar como presidente. Y que Capriles y su familia han trabajado para tener lo que tienen. Y la humildad y que el presidente viva como pela, ¿dónde quedó? Sí. ¿no? Ay, sí, el Pepe también, yo el Pepe, pero votan por un cerco o Capriles. Bueno. El tercero, y después seguimos a la próxima media hora. El tercero, robar porque otros roban. Comerciantes estafadores, cadiveros profesionales, bachaqueros y otras especies de malandros hacen vida en la oposición venezolana en muy buena parte. Te subes un avión y los ves hablando entre sí. Lo mal que está el país, del ladronaje del gobierno. Los ves rumbo a México con todo y muchachitos a pasar 5 días y llaman por teléfono para cuadrar cómo vender sus dólares a 100 bolos cada uno al llegar de vuelta a su país en crisis. La frase de excusa es perfecta. Es que uno tiene que hacer así para recuperarse un poquito por cómo están las cosas. Está muy bueno este artículo, lo vamos a seguir leyendo en la próxima media hora. Se llama Incongruencias. Ya, espérate. Los top 10 de las incongruencias más escuálidas y más comunes. Ahora vamos a ir a la pausa con un clásico de nuestra música tradicional venezolana, del Indio Figueredo, interpretado por Cruz Tenepe, María Laya. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Esto es Vitrina Cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes. En los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, a las 5 de la tarde, taller Muestras de Tango, entrada libre. En el Teatro Cipreses, Avenida Lecuna, Caracas, a las 6 de la tarde, como parte del Festival de Cine Europeo, película Primos. Costo de la entrada, 35 bolívares. Artextil 2014 te invita al concierto Cantos de Latinoamérica, con la presentación de Sur Consciente. En los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde, entrada libre. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, invita a la 8ª Feria Internacional de Arte Textil, Artextil 2014. Más de 100 puestos de artesanía textil nacional e internacional. Exposiciones, talleres y conversatorios en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Por ser este el año del joropo, la alpargata calzado con identidad será el concurso nacional presente en Artextil 2014. Del 1 al 9 de noviembre, tejamos juntos los sueños del arañero. Artextil 2014, manos que trabajan para la vida. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Ya no digas nada, quédate en silencio. Déjame sentir cómo te me vas. Anda, márchate, no mires atrás. Solo fui un viajante, un pasajero más. Ya no digas nada, quédate callada. Tarde o temprano esto iba a pasar. Solo lárgate, no me mires más. Así como llegaste, ahora vete. Yo no estoy llorando, deja de mirar. No me pasa nada, estoy normal. Es la alergia al polvo que respiro. Yo no estoy llorando, deja de mirar. No hubo pacto, ni rosas, ni cartas. No hubo deseo a la estrella fugaz. Todo lo que se hizo al natural. No juramos nada y nada he de jurar. Quiero retenerla, pero ya no hay caso. Se está despidiendo y no hay marcha atrás. Bien sé que los sueños no sirven de nada cuando el corazón ya no da pa' más. Ya no te preocupes, yo voy a estar bien. Vine solo al mundo y solo me iré. El hecho de perderte tiene sus ventajas. Mira el lado bueno, mejor que te vas. Nadie me discute, nadie me reprocha. Nadie sino yo cambia las cosas de lugar. Nadie me pregunta, nada me limita. Nadie va a juzgarme en mi intimidad. Gané de la cama, la sala y el baño un 50% más. Nadie me prepara esa pasta pegada con atún de lata para cenar. Mira el lado bueno, mejor que te vas. Así estaré solo y escribiré más. ¿Qué uñas te comes? No te queda nada. Sé que estás nerviosa, vete ya. Ya que te estás yendo, aprovecha y bota la basura, por favor. No fumes dentro del ascensor. Y jamás me olvides. Jamás me olvides. Jamás me olvides, amor. Qué conchudo, chico. Te vas a botar de la basura, porfa. ¡Qué horror! No, vale, este tema está muy bueno y eso, el drama, ¿no? El drama del desamor, el drama del abandono y bueno, y coloca para que no sea tan abrevenas, le coloca pues el un toque jocoso. Toque que, humor, que uno no, que uno siempre se le sale, uno siempre se le... En el peor de los casos uno siempre saca alguna cosa, uno siempre saca alguna... En medio del drama y la tragedia que es el alguna este cosa graciosa. Bueno, está bien, déjame ver lo positivo. Ayer me comí esos espaguetis ahí empegostados, horrorosos, con atún que me ponía para cenar. Ah. Bueno, por lo menos, pero no me olvides, amor. Pero no me olvides. No, tremendo tema, bonito tema de... bonito y divertido tema, divertido y dramático. Tiene de todo. Tiene de todo, ¿no? Este tema de José Alejandro. Alejandro Delgado, no, y, a mi juicio uno de los mejores valores jóvenes tiene, que tiene ahora Venezuela, ¿no? Tiene este tema, todo el espíritu del bolero, uh-huh. Del bolero latinoamericano, y es que así nos enamoramos aquí en el Caribe, ¿no? Así de esta forma, con drama, con entrega, con alegría, con tristeza. Bueno, pasamos de la risa al llanto con mucha facilidad. No, y es el despecho como tal, está bien. Te vas porque yo quiero que te vayas. Mejor para mí, porque así escribo, así compongo. La vida es un mundo de oportunidades. Y lo que falta es háblame botella. Pero, es lo que me faltó, él. Háblame botella. Pero jamás me olvide. Pero jamás me olvide. Bueno, así abrimos esta parte. Sí, de la ventana con José Alejandro Delgado y vayamos pues con otros dramáticos que son los de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando del top 10 de las incongruencias de los oposicionistas, quedamos, ¿no? De a pie. Tercero, no, no, ya el tercero lo dijimos que fue, ¿no? Vamos para el cuarto. Guarimba for everybody. Se encierran en su urbanización con barricadas, cauchos y basura quemándose. Colocan imágenes que dicen, ya basta de muertos. Basta de violencia en plena barricada. Cacerolean o destruyen las propiedades de los sapos chavistas y hasta los amenazan de muerte y los golpean. Ponen guayas degolladoras cuando sus propios vecinos, opositores, intentan salir a pie para trabajar o estudiar, cruzando alambres, barricadas y botellas, tapándose la nariz y la boca para no respirar el humo del pañal full de porquería quemándose. Les dicen, esto también es por ti, es por tu bien. Discúlpanos las molestias, es que estamos construyendo un país. Así se construye, ¿no? La quinta incongruencia de los oposicionistas. Un cherry para llevar, por favor. Los opositores de clase media son destacados analistas sobre temas de populismo. Si una familia damnificada, refugiada, recibe un apartamento equipado a la Misión Vivienda, suelen decir, les dan eso y por eso no trabajan. Les dan el pez sin enseñarles a pescar. Si ellos se meten en una lista de un carro Chery nuevo bien barato y el Estado venezolano les atiende sus necesidades, porque vaya que ellos sí que tienen una facilidad enorme para subirse en esos carros, luego dicen, esto no es un regalo, es mi derecho por ser venezolano. Eso lo dicen en las colas del Mercal, eso lo dicen en las colas de los CDI, eso lo dicen en cuanto beneficio. Ahí están en las colas para mi casa bien equipada, ahí están. Ese es mi derecho por ser venezolano. Claro, ¿no? Entonces, bueno, dice el autor de este artículo. Nuestra gente que vive en refugios, sin hogar, a quienes se les vino el rancho encima, no tiene necesidades ni son venezolanos. Ellos sí saben pescar. Sí. Vamos a hablar de la clase media. Ajá. ¿No? 6. Seguro es de Diosdado. No. Parece. Esa es una oye, común. Oye, ¿cómo les gusta, vale? Esa es una muy, bueno, común, mira, muy común. Bueno, tú sabes que ahora dice que de RS21 es de Diosdado. Sí, sí. Que eso es revolución del siglo XXI, no, que por eso esos zapatos se llaman así. Por ahí sacaron que la cadena Farmatodo también es de Diosdado. Caramba. Esa es la nueva. También, oye, Diosdado. No, hermano. Diosdado, camarada. Oye, deje para alguien, pues, deje para los demás, porque todo es de Diosdado. Pero mira lo que dice el autor del artículo. Seguro es de Diosdado. Parece que la única riqueza obscena en Venezuela es la que tiene Diosdado, sin que exista prueba alguna de su supuesto gran conglomerado empresarial y transnacional. Sí. La derecha entiende la corrupción de manera muy extraña. Parece que la gran riqueza oligarca, saqueadora de divisas y especuladora, es bien habida, pues de ella nunca hablan. Siendo un hecho que hay choros pintados de rojo, sí, parece que para ellos no hay choros blancos, verdes o amarillos, pues nunca hablan de ellos. Ninguno entre ellos se explica cómo es que, por ejemplo, Antonio Ledezma, quien empezó pobre en la política y que solo ha ocupado cargos públicos desde hace 30 años, es cada vez más rico. Y si fuera el caso que Ledezma no es choro, sino empresario, entonces, ¿cuál es el lío si Diosdado fuera empresario? ¿Se ve la incoherencia? La obsesión es con Diosdado. Les encanta Diosdado. Uh-huh. ¡Oh, Diosdado! ¿No? La incongruencia número 7. Cuando éramos felices. Eso es lo otro que la dice. La cuarta, el mejor país. Como dijo Ramos Ayuba en estos días, que la mejor época de Venezuela ha sido en la Cuarta República. Para él. Bueno, cuando éramos felices. Voy a emplear solo un ejemplo de las remembranzas escuálidas sobre él. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Veamos un ejemplo entre la clase media, los carros nuevos. Cierto es que hay carros nuevos que hoy son inalcanzables, pero no tanto por su precio real, sino por su precio especulativo, mafias y demás menesteres, dado que las listas de espera son larguísimas porque un gentío ahora se puede comprar un carro nuevo. Algunos dirían, es que no hay carros, ¡no hay carros! En Venezuela hubo 90 años de historia automotriz e incontables bonanzas petroleras antes de Chávez. En ese tiempo, el parque automotor alcanzó su pico de 2.200.000 unidades de vehículos particulares en 1999. Esa cifra es hoy de 4.300.000 unidades. Es decir, el parque de vehículos particulares se duplicó en 15 años de revolución Culpechave. Nunca tuvimos una crisis para comprar carros nuevos en La Cuarta, dicen algunos. Claro, en La Cuarta ibas a comprar un carro y te ofrecían cafecito y te llevabas el carro de prueba, porque no había casi clientes que compraran. Medio mundo estaba mamando y los créditos eran imposibles de costear. La incongruencia número 8. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Las frases en este país, si nosotros fuéramos como otro país, el problema de este país y etcétera, son comunes entre muchos bobositores. Parece el suspiro del que se quiere ir, inconforme con todo su alrededor, asumiendo que en todos lados es mejor que aquí. Son frases del llanto eterno y la quejadera constante. El problema del tercermundismo y de que el país está vuelto ñoña. Chévere. Cada quien tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida y en dónde. El lío es que el 99,9% de los que andan en semejante llanto lastimero no se han ido. Y parece que, para desgracia, no se van a ir. Y nos los tendremos que aguantar. Cuando asumen que no se van, dicen: yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista de que vamos a salir de este gobierno y esta pesadilla. El malestar de país viene con las postales de los bulevares de Madrid, las playas de Miami y las calles de Santiago. Luego se acuerdan que Maduro no ha caído y se les pasa. Después vuelven con el discurso de que todo es una porquería, andan en ese rollo existencial que ni para allá ni para acá y nosotros nos los tenemos que calar. Ni hablar de los que ya se fueron y que viven de las remesas de este país en crisis y los tenemos que leer en el Facebook con la misma tontería y hablando pendejadas. Cuando regresan como buenos fracasados o deportados, dicen: esa fue una etapa de aprendizaje. Trabajé por allá y traje dólares. Regresé porque extrañaba mi país. Nada como la casa, nada como la propia patria. Bueno. Claro, con el rabito entre las piernas. Bueno, no, es que esto se parece a la canción de José Alejandro Delgado: mejor que te vas. Mejor que te vas. Culpa del gobierno, esa es la incongruencia número 9. Te roban en el abasto, en los repuestos, en la venta de ropa, en el hotel, en la licorería, etc. Nos roban a todos por doquier, pero el culpable es el gobierno. ¿Sí? No la clase que posee el comercio, empresas, bienes y servicios, que es fundamental y mayoritariamente opositora. No. Hay comerciantes opositores choros especulando y dicen que es el gobierno. Los mismos opositores dicen a veces, en un arrebato de claridad, están aumentando todo para que la gente se arreche con el gobierno. Pero la culpa sigue siendo del gobierno. Si el gobierno llega y fiscaliza, decomisa y mete preso al comerciante choro, dicen: cónchale, qué vaina, lo jorobó el gobierno. Sí, como el caso de los buhoneros. Ajá. Ay, no, que los buhoneros echan broma y mira, y tiran todo por el piso y venden productos de la canasta básica y el gobierno no hace nada. ¿El gobierno actúa? Ay, no, pero es que pobrecitos, ellos tienen derecho al trabajo. Bueno. El mismo caso. En la décima incongruencia, dignidad opositora. No hay contradicción más común que opositores trabajándole al gobierno castrocomunista y chavista. Les encanta trabajar en una oficina con afiches de Chávez. Jalan, rosquean, trafican influencias para meterse en un carguito. Algunos dicen que es porque el sector privado no da empleo. Es decir, admiten que el progreso es pura labia electoral. Qué sabroso es trabajar para el gobierno, dicen. Me consta. Sí. Me consta. Les encanta estar rodeados de chavistas a quienes detestan. Quieren que los llamen para ir a marchas llenas de gente chavista. Y me obligaron. Donde habrá frases, colores y dirigentes que odian. Les da piquiña el jefe si es chavista sincero. Les da escozor que les hablen de chavismo. Mueren callados, a veces en la oficina, y se desahogan por otro lado de la desgracia de su trabajo chavista, su sueldo chavista, pero no renuncian ni por el carrizo. Parece que no se dan cuenta de que están lidiando con un fracaso existencial, de estar haciendo algo que no aman, con instituciones y gente que detestan, y solo los que dicen cómo deberían ser las cosas en este país. No saben ni ordenar su propia vida y quieren ordenar el país. Hablan de progreso y dependen de la teta del Estado castrocomunista. Dicen que hay que levantarse con dignidad contra el gobierno, pero quieren que les renueven el contrato porque no tienen dignidad consigo mismo. Mira, toda esta... este top 10 de está las excelente. Contradicciones. Misiónverdad.com. De las contradicciones del escualidismo en Venezuela. Tiene una razón de ser. La soledad, hermano. La soledad de alma, de espíritu. El fracaso en muchas empresas personales. El fracaso en la vida personal. Frustraciones. Que bueno, no son culpa a veces de la misma persona. Serán frustraciones de su entorno, frustraciones X, qué sé yo. Pero derivan y caen aquí. Porque nos creemos entonces profesionales de cualquier rama. y creemos que podemos opinar con la mayor experticia del mundo y que podemos decirle a cualquiera, porque yo soy experto en esto, yo soy experto en aquello y no, yo sé, como el que le dijo a Ingrid, ¿no? No, yo tengo todos los datos de por qué fue que mataron a Robert Serra, ¿no? Y así uno ve a más de uno en la calle, que creen que saben de todo y se atreven a opinar de todo sin conocimiento de fondo. Y entonces agarran y caen en estas grandes contradicciones. Uh-huh. Este es un grave problema. Y el no reconocer las cosas. Fíjate, yo tengo una amiga que ella es opositora, que bueno, con las últimas guarimbas fue que se volvió loca y me retiró el habla por un montón de meses, ¿no? Uh-huh. Y resulta que a su expareja, también opositor, pero enchufado con el Estado, le asignaron una casa en Ciudad Zamora. Cuando habla de donde vive el ex, habla de, no, porque el conjunto residencial donde vive fulano, mija, es Ciudad Zamora. ¿Y de dónde salió Ciudad Zamora? De una caja de detergente. Ah, seguramente lo hizo. Eso es el gobierno bolivariano, ese es el chavismo, pero es que es una cosa que no lo reconocen, lo niegan, lo... Ah, el conjunto residencial, ajá, ¿y dónde es? ¿Y cuál es? O sea, ¿cómo se llama? Bueno, es Ciudad Zamora, pero eso es una maravilla, tiene caminerías, canchas, no sé qué, porque el conjunto residencial, ajá, ¿quién lo hizo? Gobierno bolivariano, ¿te guste o no? Y ahí tiene gran misión Vivienda Venezuela, para que vos sepáis. Mira, tenemos Twitter, Juan Guirola nos dice acá, nos comenta, de lo que nosotros decíamos hace rato acerca de estos grupitos uh-huh. que dentro de la revolución quieren hacer su espacio, ¿no? Y utilizar el Partido Socialista Unido de Venezuela como plataforma para impulsarse ellos. Bueno, yo los llamo a la honestidad, camarada. Los llamo a la honestidad, a revisar sus principios, a revisar, bueno, un amor propio también. Y bueno, hacer tienda aparte y emprender una ruta distinta, ¿no? Caminos aparte, ¿no? A hacer como la canción de José Alejandro Delgado, mejor que te vas y funde tienda aparte, pues. Bueno, Juan Guirola dice, ese grupo de marea socialista que quiere se quiere convertir en un tsunami capitalista. Nickmer, estás traicionando el legado de Chávez. Nos dicen también, sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer antejuicio de mérito contra Ismael García. Eso está pasando en este momento y bueno, ya la información en desarrollo. Lizolet nos comenta, ahora resulta que según Interlaces ha surgido un nuevo grupo de chavistas que adversan a Maduro y representan el 70%. ¿Ah? Bueno, esto no. También tendrá que ver, no sé, no he visto este estudio de Interlaces, pero... probablemente también esto sea un tema especulativo, ¿no? Uh-huh. Nos dice Francisco, las personas de Mercal que son tracaleros hay que votarlos y meterlos presos, digo yo. Sí, sí. Yo hay bastantes personas honestas y desempleadas que desean trabajar, dice Tupac Amaru. Otra muestra de la agenda de diálogo de la oposición, el gobierno rechaza su diálogo. Ah. Entonces, rifle con óptica especializado, escopeta calibre tal, bueno. Nada, no, esto fue el hallazgo que hicieron en el estado de Aragua, uh-huh. ¿no? 23 rifles con mirada óptica, 11 escopetas calibre 12 milímetros, 6 revólveres calibre 38, 7 pistolas calibre 9 milímetros, y así van, ¿no? Todo este hallazgo es, bueno, la muestra del diálogo que quiere la oposición tener con el gobierno. Uh-huh. Dice Helvética, un abrazo grande, Helvética, y un beso grandotote a mi querido Miguelito. Dice Helvética, hola mis panas. ¿Cuánto me gusta la música que sale de esa ventana? Pareciera que la escogiera yo misma. Bueno, ahí tiene. Convirtamos esta ventana en el iPod de la gente, ¿no? Dice Edgar Pérez, atrás del mercado de Quinta Crespo, sacan animales llorando todos los días y los sacrifican para la santería. ¿Es eso legal? ¿Es eso legal? Claro que no. Claro no, que no es legal porque esto... O sea, No, lo dice la ley de protección animal, no dice explícitamente no dice que está prohibido sacrificar animales con fines religiosos. El Estado es laico y hay libertad de cultos. Eso es algo que hay que meterle, hay que revisar la ley de la protección animal. Claro. Hay que ver, o sea, hay que revisar los marcos legales porque realmente una ley que diga explícitamente está prohibido sacrificar animales para cultos, no. Eso no está, no está en ninguna ley. No está en la ley. No, entonces es que no hay nada que regule eso. Con el cuento de la libertad de culto. Obviamente es maltrato animal. No tiene otra forma de verse. Es maltrato animal porque no está sacrificando al animal con fines de comerlo, con fines de comercializar su carne, los productos derivados de los animales. No, está haciéndolo con fines religioso, con fines, bueno, de otra índole. Fines religiosos. Eso forma parte de una religión, es una religión que practica el sacrificio de animales. ¿Sabes? Y entonces, eso obviamente Y lo que pasa es que no lo dejaron explícito en la ley. Yo digo que ahí deben haber algo mejor, un conflicto de algún tipo de interés. No, pero es que puede haber, hasta puede haber una contradicción legal, porque si hay libertad de cultos, ¿cómo tú vas a prohibir el ejercicio de un culto? O cómo tú vas a, no sé, es algo bien, es algo complejo, no sé, no soy abogada, pero que realmente exista algo que prohíba de una forma clara y explícita el sacrificio de animales, no. Nos dice por acá Coro Fari, saludos camaradas, ese artículo está muy bueno. No, está muy bueno, es que los retrata a la perfección, de verdad. Sí, son un perfecto retrato de todas estas personas que, bueno, seguramente nosotros conocemos, tenemos un familiar, un amigo. No, aparte, ahí está, y es verdad, ese amor al Pepe. O sea, como nos quieren parecer tan fascistas, ese amor al Pepe, ay, ojalá todos fueran como el Pepe, entonces pone, no, el Pepe en el Volkswagen azul. ¿No se acuerdan que Chávez iba en un Volkswagen rojo? Y mira, yo hablaba con gente... ¿No se acuerdan que Chávez iba en un Volkswagen rojo? Lo otro, yo he hablado con gente de Primero Justicia. Gente de Primero Justicia, que milita allí, hace vida en ese partido. Está, tu cuñado, moviliza. Echa el cuento como es. Ay, bendito. Y y entonces agarro y le digo, compa, pero ¿por qué ustedes no dicen que son de izquierda? Que son de derecha. No, es que nosotros no somos de derecha. Pero digan que son de derecha y para que la gente les crea, porque ese es el rollo. Por eso es que el pueblo no les cree a la gente de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de todos estos partidos de derecha, porque no le dicen abiertamente a la gente que son de derecha. El PP allá en España no le miente a sus electores, no, y le dice, somos de derecha. Y es más, de hecho, mi hermana mayor, ella es de ultraderecha, casi tiene un retrato de Franco en la sala de su casa con un poco de vela. Qué horror, y mira que todos venimos de republicanos, pero bueno. Qué carrizo, ¿no? Lo que logró Chávez y el Opus Dei, que se volviera lo que ahora sea de ultraderecha, pero ella lo dice. Ella dice que ella cuando se muera se va a sentar a la derecha de Dios, porque a la izquierda ni de broma. Y lo dice clara y abiertamente. Pero está bien, si lo reconocen, está muy bien. Pero entonces yo le preguntaba a esta gente de Primero Justicia, oye, que ¿por qué no terminan de decir que son de derecha? No, es que nosotros creemos en otro tipo de economía, algo más social, y si tenemos... Ya, no, digan, son de derecha. Revisen los estatutos de lo que es Primero Justicia y verán que son un partido no solo de derecha, sino de ultraderecha, ultraconservador. No. ¿Tú sabes cuál es el himno de Primero Justicia? ¿Cuál? Yo no soy de derecha, tampoco soy de la izquierda, yo mejor me voy, me largo de aquí. Lo que falta es que se declaren, ¿cómo eran estos que definieron? Finales de principio de los 90, en estilo así los posmodernos. No, los posmodernos no militan en partidos políticos. Por eso, pero... Porque ni siquiera creen en partidos políticos. Bueno, pero estos formarán la posmodernidad política. No, mira, no insultes a los posmodernos. Mira que la posmodernidad salió de filósofos de izquierda, como Gianni Vattimo, como Derrida, pero como Lyotard, no sé qué, que apoyaron al comandante Chávez. Y uno de los principales apoyos intelectuales, ¿no?, de los intelectuales del mundo, que desde un principio apoyaron a Hugo Chávez, fue nada más y nada menos que el creador de la posmodernidad, que es Gianni Vattimo, ¿no? Entonces... No, y no por ofender a los de la posmodernidad, sino que es un movimiento que, así como nació, así se fue. Con la llegada de Chávez, se acabó la posmodernidad. Claro, pero ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es, se cae el muro de Berlín, cae el socialismo, nosotros somos de izquierda, la izquierda fracasó, la derecha va a llevar el mundo a la destrucción, se acabaron las utopías, se acabaron los grandes proyectos, cada quien está pendiente de lo suyo, todos quieren morir de la borrachera en Choroní, el mundo es una porquería, tipo la letra de Cambalache, que es muy posmoderna. Sí. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Hacer un diagnóstico de lo mal que está el mundo sin tener ningún tipo de esperanza de solucionar. Pero llegó Chávez. Llegó Chávez. Y llegó Chávez. Y llegó el chavismo. Y se murió la posmodernidad. Y se acabó la posmodernidad. Entonces, ahora lo que queda es una posmodernidad trasnochada de, sobre todo, muchachitos de la clase media, clase media alta, que el chavismo le parece muy Nietzsche, tampoco comulgan con las guarimbas ni con la locura de la oposición y dicen... Yo soy apolítico, yo no me meto en política. Yo ¡qué fastidio! Yo soy niní, yo lo que quiero es que me encuentren muerto en Choroní, pero muerto de la rasca. Ay, no, o sea, yo nada más estoy pendiente de las cervezadas. Ay, no, me la gente política, qué fastidio. Esa es la posmodernidad que queda. Que eso no es posmodernidad nada, sencillamente eso es indiferencia, eso es hastío, eso es miedo a comprometerse. Así nos vamos. Cerramos este programa por el día de hoy, esta ventana. Se despide hasta el próximo lunes, deseándole muy feliz fin de semana. Y por supuesto, como siempre, le agradecemos a usted su sintonía, su participación, pero sobre todo, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor.